pasado tanto tiempo. Por la calle yo te vi, no quise mirarte a los ojos, te di la espalda y me volví. ¿Para qué hablar? Ya no es momento. ¿Para qué revivir el ayer? Ojalá hayas tenido suerte, tengas alguien a quien querer. Hablar ya no es momento. ¿Para qué revivir el ayer? Ojalá hayas tenido suerte, tengas alguien a quien querer. En Ecuador, Colombia, y Armonía 10 del Perú, allá vamos. ¿Para qué revivir lo que fue el ayer? Te di mi cariño, no supiste entender. ¿Para qué revivir? ¿Para qué revivir lo que fue el ayer? Te di mi cariño, no supiste entender. ¿Para qué revivir lo que fue el ayer? Y grande mujer, no supiste ser fiel. ¡Ahí! ¡Vamos, cariño! ¡Para ti, negra! ¿Para qué revivir lo que fue el ayer? Te di mi cariño, no supiste entender.